ojos, nena, me quedé a soñar. No importa ni dónde, ni cómo, ni cuándo, un día cualquiera te voy a besar. Y te amaré por siempre, aunque jamás lo diga. Y te amaré en mi vida. Qué hueco del alma te dejó pasar. No soy de tu mundo, ni estoy en tu cielo, pero en otro tiempo te voy a encontrar. Amaré.